Faltado algo más, un toque de pasión y más sinceridad. Pero si no hablas tú, yo tengo miedo a estar mal y que todo nuestro amor se fuera a terminar. Jamás te he dado motivos para que me juzgues mal. Tal vez por eso es que quieres con lo nuestro terminar. No me digas adiós tan solo por decirlo. Tampoco que te vas porque ya no soy el mismo. El amor y la paz son dos cosas muy distintas que no quise combinar por temor a verte herido. Pero siento tanto amor como pasión por ti. Déjame demostrarte lo que puedo hacer por ti. Para que me juzgues mal. Tal vez por eso es que quieres con lo nuestro terminar. No me digas adiós tan solo por decirlo. Y tampoco que te vas porque ya no soy el mismo. El amor y la paz son dos cosas muy distintas que no quise combinar por temor a verte herido. Pero siento tanto amor como pasión por ti. Déjame demostrarte lo que puedo hacer por ti.